Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a seguir hablando de fútbol, pero también tenemos buenas noticias para los deportistas ubriqueños, para algunos en concreto, en este caso para el bueno de Eduardo Gómez Díez, que el pasado domingo participaba en el Campeonato de España de media maratón que se disputó en la localidad valenciana de Paterna. Una prueba en la que consiguió parar el crono en 1:09:24, rebajando de esta manera su anterior marca, es decir, haciendo marca personal 1:09:24. La anterior era 1:09:50, o por ahí estaba esa marca. Por lo tanto, pues en casi más de 20 segundos ha logrado rebajar esa mejor marca, que además también hay que decirlo que es la mejor marca de un ubriqueño. Es decir, él tiene su récord personal en 1:09:24 ahora mismo. También el anterior récord personal que tenía era mejor marca ubriqueña, por lo tanto ahora mismo es el que va poniendo el paso. Pues un tiempo que le sirvió para cruzar la meta en la 24ª posición de la clasificación general, ser además o entrar en el top 20 español y ser el mejor sub-23 de este campeonato de España en ruta individual de media maratón que se disputó en Paterna. Pues enhorabuena desde aquí para el corredor ubriqueño, que como saben pues milita en el Utrerano Atletismo y que compagina el duatlón con el atletismo, y bueno, pues parece que tanto lo uno como lo otro se le da bastante bien. Y también nos ha llegado ya por fin el cuadro de honor de lo que fue el torneo de ajedrez de primavera que celebró el Club de Ajedrez de Ubrique la pasada semana, en la tarde del miércoles y del jueves, y finalmente se ha llevado el torneo Francisco Lobato por delante de Juan Lara, que ha sido segundo clasificado, Manolo Castro tercero, Manuel Ordóñez cuarto, Alberto Mateos quinto, Manuel Carlos Rodríguez sexto y Manolo Pangusión séptimo. Juveniles sub-18, primera posición para Cristian Vega, segunda para Alejandro Corralero, la tercera posición ha quedado desierta. Juveniles sub-14, primera posición para José Manuel Valle, desierto la segunda y la tercera posición. Y juveniles sub-10, los tres puestos de premio, o los tres trofeos, también quedaron desiertos. En veteranos mayores de 65 años, primera posición para Alfonso Rodríguez y segunda posición para Rüdiger Verhoeven. Y en la clasificación, o en la categoría de féminas, también lamentablemente quedó desierta, por lo que es el dinero que, en principio, con el que se premió a la primera posición, va a ser donado para ayuda a Ucrania. Pues estos son los dos apuntes que queríamos adelantar antes de entrar en materia, hoy ya con el repaso al último equipo que nos queda de nuestra localidad. Hablamos de fútbol y de Ubrique Unión Deportiva, a los más pequeñitos, a Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, que esta temporada han terminado en la séptima posición de la segunda andaluza, del grupo quinto de esa segunda andaluza. Son las primeras categorías en las que los niños empiezan a competir, por lo tanto es todo un gustazo ver partidos de estas edades, sobre todo cuando los chavales ya empiezan a asimilar la dinámica de grupo y la dinámica de entrenamiento y la dinámica de los partidos, y a plasmar en el campo lo que les intenta inculcar su entrenador. Y es lo que ha pasado este año con el Ubrique Unión Deportiva. Segunda temporada con Manuel Pérez Hinojos al frente del equipo, y satisfacción general por cómo ha transcurrido toda la temporada. Hay que destacar que ha contado con un alto número de niños en el grupo, aunque el máximo son 20 fichas, ha llegado a tener casi 30 entrenando durante esta temporada. Hombre, se entiende que de niños que han ido incorporándose al equipo posteriormente, y que claro, si solo han podido entrenar porque ya no había plazas en cuanto a fichas disponibles. No obstante, esto mismo nos lo explicará Manuel Pérez Hinojo, porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Vamos a hablar con él. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. ¿Qué pasa, hombre? Hace tres semanas que jugasteis vuestro último partido liguero, con el que cerrasteis la primera temporada, podemos decir, de estos pequeñajos en competición federada, ¿no? ¿Qué tal se han dado las cosas este año? Bueno, puedo rectificar un poco, porque fue la segunda temporada, ya el año pasado, aunque fue atípica, ya hice temporada con ellos. ¿Con el mismo grupo? Sí, claro. Uh-huh. Con parte de eso, porque este año ya subieron algunos a Benjamín. Uh-huh. Entonces, gran parte del grupo lo tuve el año pasado. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal este año? ¿Con qué sensación te has quedado tras finalizar la competición liguera? La verdad es que es bastante buena, porque el año pasado, como he comentado, fue mi primer año, fue el primer año de competición, primer año de contacto con niños tan pequeños, donde siempre había manejado chavales de cadetes, juveniles, incluso seniors. Uh-huh. y niños tan pequeños, la verdad que era una incertidumbre, ¿no? No sé cómo, si podía adaptarme, los niños adaptarse a mí. Y la verdad que la sensación es buenísima en todos los sentidos. Uh-huh. Porque la relación de tanto de chavales como los padres, pues hemos conseguido hacer un buen grupo, una buena piña, y ahí están los resultados, ¿no? Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, Manolo, estamos hablando de niños de 7 y 8 años, ¿no? No, 6 y 7 años. Pasa es que los de 7 años cumplen 8 dentro de la temporada. Uh-huh. Entre Benjamín es 6 y 7 años. Vale, 6 y 7 años a los que desde el año pasado con este ya, estos dos años, pues le había estado enseñando quizás por primera vez lo que son las reglas del fútbol a los propios jugadores, ¿no? Lo que es jugar ya en un campo con sus porterías, con sus reglas. En ese sentido, ¿cuál es la función técnica para niños de estas edades? La función, me refiero, del cuerpo técnico para niños de estas edades. ¿Qué se le enseña? ¿Cómo se le mete mano a esto? Bueno, pues no es muy diferente a los mayores, ¿eh? Porque a lo mejor subestimamos a los pequeños. Y te sorprende cuando te sientes con ellos y para empezar, trabajamos que no es una guardería. Uh-huh. Trabajamos como, aunque es un entretenimiento y es una diversión, pero le inculca un poquito el compromiso de que se viene a trabajar, ¿no? Entonces ellos mismos casi te piden eso. Ellos quieren ser grandes. Ellos uh-huh. se reflejan en lo grande, pues hay que reflejarlo en lo grande en todos los sentidos. Entonces, en cuanto a la regla, pues la misma inercia lo lleva, como no son chavales, o sea, son tan pequeños, pues no son polémicos en el sentido de protestarte una regla, ¿no? Uh-huh. Solo saben que no pueden hacer falta, que a enseñarlos a sacar, enseñarlos a lo más básico, ¿no? El fuera de juego, y además que te lo cogen a la primera, que por eso te digo que muchas veces a lo mejor es que subestimamos a verlos tan pequeños. Pero por lo que nos comentan otros entrenadores, y ya hablo de categorías superiores, ¿no? Algunos te vendrán con algunas nociones, pero con otros habrás que empezar casi de cero, ¿no? No sé dónde viene tu fuente, pero yo los chavales parten todos del mismo punto. Porque sí, me refiero. Manuel, me refiero. Ya te llegan todos sabiendo perfectamente dar un pase, hacer un control, rematar de cabeza. No, hombre, no. Hablado de regla, ¿no? No. Ahora había cambiado. Las reglas eran antes. Me refiero ahora. Vale. A lo que yo me refiero es a eso. No, por ahí no. A ver, vamos por partes. Los chavales vienen como vienen. Vienen un poco aborregados y donde está el balón ahí voy, ¿no? Ya después los va causando a lo que es un método de juego, ¿no? Uh-huh. ¿Eso? Y ¿cómo lo hace? O con ejercicio y con paciencia, sobre todo, ¿no? Uh-huh. En líneas generales y en lo puramente deportivo, ¿cómo han ido las cosas en esta 2021-2022? ¿Qué balance haces de lo que ha sido la temporada en vuestro grupo, en ese grupo 5? Pues mira, si te lo miras por resultado, bastante buena. Porque la posición que hemos quedado, es quizá el escalón donde están los equipos que son nenes de segundo año, un poquito, porque estamos hablando de que me enfrento a equipos donde hay hasta cinco equipos de prebenjamines o cuatro prebenjamines, un bebé, y entonces a los equipos a los que no me he enfrentado pues son niños escogidos, y no más de 10, 12, todo lo más. Y yo movió un grupo de 20 niños, donde lleva siempre convocado 14, he distribuido el tiempo entre los chavales lo más salomónicamente posible, para que todos el mismo tiempo de juego, porque ten en cuenta que tengo que, en 50 minutos tengo que mover los 14. Uh-huh. Entonces, pues buscarme las maneras de que los chavales participen todos. Y hemos quedado en ese escalón del sexto para abajo. Uh-huh. Hemos quedado séptimo, disculpa. Y bastante satisfecho en cuanto a resultados. Y sobre todo en la progresión de los chavales, de cómo empezamos el primer partido que jugamos, a cómo hemos acabado, ¿no? Que ya los niños pues se saben situar, los niños tienen su jugada de estrategia, los niños juegan en grupo, juegan en equipo, no juegan, no hemos destacado en individualidades donde las hay, pero hemos querido enfocar el juego en jugar en grupo. De hecho, entrenadores, porque claro, tú te metes en la página de la federación y para intentar buscar, o sea, para buscar información del otro equipo, pues te van los destacados, ¿quién? Los que marcan goles. Uh-huh. Y hay una diferencia de críos que además que vamos a disfrutar con ellos, porque vamos a crecer con ellos, de cómo juegan los zagales, pero son individualidades. Y sin embargo, estos entrenadores me han dicho, Guillo, ustedes no responden de cogerlo porque no hay un zagal que diga, este niño lleva tantos goles, vigilar 9, vigilar 10, vigilar... No, nosotros hemos jugado en equipo, hemos intentado llevar el balón a la otra portería, en los más mismos toques y la verdad que hemos disfrutado muchísimo, porque hay zagales con muchísimo talento. 15 victorias, 3 empates, 10 derrotas. No son malos números para empezar porque, bueno, pues se ha ganado más de lo que se ha perdido, ¿no? Sí, ya te digo que me he fijado más en la evolución del grupo que en la estadística de números, la verdad. Uh-huh. Bueno, en cierta manera os costó arrancar porque hasta la quinta jornada no llegó esa primera victoria, pero bueno, cuando llegó sirvió, por ejemplo, para cerrarle el marcador al equipo contrario. A partir de ahí, habéis alternado rachas de victorias con alguna derrota. Eso sí, en las derrotas siempre vemos que los marcadores han sido ajustados. Es lo que te digo, mira, ahí hay un grupito que son los cuatro últimos por ahí que yo no sé ni por qué están en esa categoría. La verdad que no sé hasta qué punto lo tienen estructurado. Uh-huh. No nos fijamos en eso. Después, esos equipos de arriba, pues sí, le hemos plantado cara, pero lo que te digo, ahí marcan la diferencia esos detalles de chavales que da un gusto verlos porque estos chavales van a pescar. Además, chavales que vienen con seguimiento de Sevilla, del Betis, que nos está diciendo en edades tan tempranas. Pero hemos podido pararlo y hemos intentado que el marcador no nos hiciera mucho daño. Entonces, nuestra liga ha ido más que nada en eso, en ver que el primer partido los chavales era ver balón y ir a por él y acabar como hemos acabado este último partido, trenzar jugadas, abrir en banda, buscar portería, un niño que te levanta una mano y sabe que el balón va a ir al primer palo y en cuanto al primer palo ya le den o no le den, pero detalles que son chulísimos. Uh-huh. ¿Ha mantenido el equipo el mismo nivel durante toda la temporada o ha habido altibajos? Yo creo, para mí, no altibajos, sino de menos a más. Uh-huh. O sea que ya también depende del equipo que hemos ya tenido enfrente y el grupo que haya tocado esta semana jugar. A lo mejor todavía no tiene una pequeña diferencia, pero en líneas generales, de menos a más, por supuesto. Y ya te digo, sin destacar ningún crío y menospreciar a ninguno, porque todos los críos tienen un talento, tienen su talento. Y entonces he intentado sacarle el máximo posible a cada chavea. Y te digo una cosa, los zagales, de verdad que encierran, yo muchas veces me veo que digo, ojalá pudiera sacarle más provecho a este zagal, porque es que este zagal va a tener un futuro espectacular si no se aburre, ¿no? O no lo aburrimos los mayores. Nos metemos entrenadores, padres y todo lo que hay alrededor del crío, ¿no? Por eso digo que es que al fin y al cabo es jugar. Las otras polémicas son están al lado de eso, o sea, están fuera de eso, ¿no? Fuera de luz. En principio, Manolo, has contado con 20 jugadores con ficha, ¿no? Porque tengo entendido que has tenido también en la plantilla alguno más. Sí, el grupo al final acaba con 28 niños. Uh-huh. Y ya no puedo tener nada más que 20. Aquí el problema fue el principio de temporada, sino cuando se abren las inscripciones. Sí. Que en agosto pues había 108 inscripciones nada más. Entonces el club tiene que inscribirlo porque la federación te pide inscribir club. O sea, inscribir equipo. Sí, sí. Pero claro, con 8 fichas, pues no puedes inscribir nada más que uno. ¿Qué pasa? Que empieza, va llegando el final de agosto, empieza septiembre y empiezan a entrar aquí. Ya los grupos están diseñados en federación y ya no puedes meter más equipo. Uh-huh. Y yo no he podido decirle a ningún niño no. Al que me ha venido, Manolo, el niño, pues venga para acá, pero que sepa qué es lo que hay. Venga, pero yo lo que quiero es que el niño entre, por lo menos que tenga una actividad. Venga, pues ya está, pues, niño para acá. Yo a ningún crío le he dicho que no. ¿Qué es difícil trabajar con un grupo tan grande? Bueno, el trabajo, que se podía trabajar más cómodo con un grupo más reducido, evidentemente. Pero ningún niño sin jugar, ningún niño sin divertirse. Yo eso no. Y entonces eso, he tenido un grupo de 28 con un máximo de 20 fichas. Uh-huh. Como te he dicho, he llevado 14 niños en cada partido. Me hice de una estructura de 8 jugadores, que son los de segundo año. Uh-huh. Es lo que hicieron más o menos lo que de. Y luego dos grupitos de 6, que los he ido alternando cada dos partidos, han estado jugando sus minutos. Y de aquí agradecer a los padres que a principio de liga se lo dije, que tuvieran paciencia, que vieran cómo estaba el tema y que todos los niños iban a jugar seguro, que iban a jugar. Y ya te digo, más salomónicamente posible, pues, todos minutos iguales. Uh-huh. Y agradecer a los padres que hayan tenido esa paciencia, porque claro, pues quieren ver a su hijo jugar todos los partidos todo el tiempo posible, ¿no? Uh-huh. Ya decimos, una plantilla muy amplia, ¿y cómo te la has apañado para llevarla hacia adelante e intentar contentar a todos? Ya no lo has explicado, pero ¿cómo se dirige ese grupo de 28 jugadores en un entrenamiento? Pues bueno, pues, hombre, gracias a la gente que me ha ayudado, ¿no? Aparte de los padres que han estado por fuera, pues he tenido dentro a María Sala, una chavala que conocía bien, que sabía de sus inquietudes y de su proyecto y su futuro, que quiere enfocarlo en el deporte, ahora en bachiller, quiere hacer su carrerita en el deporte, y le ofrecí un sitio en la mía para que me echara un cable. Se sacó su carnet de UEFA C, ha estado de entrenadora en práctica con nosotros. Uh-huh. Y después tuve a Ángel Río, que ya el año pasado quiso echarme un cable, y este año pues me ha echado un cable, no, ha sido medio pulmón. Y Fede, por otro lado, que también me aporta muchísimo. Entonces, entre los cuatro, pues dividíamos los grupos según lo que fuéramos a trabajar ese día, pues así lo hacíamos, y la verdad que muy bien, es que ha disfrutado muchísimo todo el mundo, vamos. Uh-huh. Bueno, y más o menos ha llevado lo que tú me comentabas antes. Bueno, en esta categoría lo difícil es que no vayan todos a la vez a por el balón, ¿no? que jueguen tranquilo, que lo que decíamos antes, que le sepan dar de cabeza. ¿Qué crees que es lo más difícil para ellos en este sentido y en este ámbito? Es lo que te he dicho al principio, menospreciamos a los chicos por verlos tan chicos, pero son súper inteligentes. Lo peor que llevan es ir por detrás en el marcador, sobre todo el grupo que tenían. Eso es lo que les crea esa cierta ansiedad. Entonces ahí está un poquito el temple de tranquilizarlo. Tranquilizarlo, ¿no? Y si lo tienes que sacar un poquito, ¿qué? No, venga un poquito, haga, venga, que va a entrar otra vez. Venga, chiquillo, pero tú has visto. Esa ansiedad es lo único que pues lleva peor. Pero por lo demás, yo no puedo decir que he tenido problemas en disciplina, en tener que un castigo que va, que va, al contrario, tú le pones las tazas en dentro del campo, los conos, tienes que ir hasta allí, pon el balón allí, este va a correr, tú qué sé, es que te lo afectan todo y te lo ponen toda la primera. No, no importa equivocarte, que esto estamos para aprender, y pues, mentaliza un poco los chavales. Y como ven los resultados, pues, como que se que aceptan el compromiso y lo que le dicen. Buena parte de tu trabajo es precisamente ese, ¿no? Hacerles creer que pueden ser capaces de hacer las cosas si funcionan en equipo, ¿no? Claro, trabajamos, sobre todo eso lo tengo clarísimo, la autoestima. Tú sabes lo que es un niño. No regalarle los oídos, no, tampoco es engañarle. Sí, sí, sí. Pero cuando lo hace bien... Reconocerle sí, lo que hace bien, ¿no? Y exactamente, y sobre todo cuando él se cree que no lo está viendo. Uh-huh. Entonces cuando le digo, pues, yo le disparo, ¿dónde está sacando ese disparo? Pues, lo tiene, pues puede hacerlo más veces, una vez que... está pendiente, está constante y sobre todo trabajarle mucho la autoestima. Porque es lo que te digo, todos tenemos talento, más o menos. Vamos a intentar sacar el máximo de cada talento de cada uno. No solo con los chicos, sino también con los señores. No, sí, ya, me imagino, me imagino. Que me conoces sabe de lo que estoy hablando. Eso es transversal, como quien dice. Manolo, técnica y táctica. Todo supongo que hay que dárselo a... Bueno, a estos pequeños, ¿no? Pero supongo que a pequeños sorbos, ¿no? Un poco de iniciación. Tampoco se le puede abrumar ni en lo uno ni en lo otro, ¿no? No te entiendo. Sí, vamos a ver. Estamos insistiendo en que estos primeros años son de aprendizaje, sobre todo, y de iniciación del pequeño al deporte. Claro, como hemos comentado antes que te lo repetíamos, los niños, algunos llegan pues prácticamente sin haber jugado antes al fútbol, habiendo jugado muy poco o con poco conocimiento, ¿no? Sobre el terreno, me refiero. Hay que enseñarle de todo. En ese aspecto entiendo yo que habrá que enseñar un poquito de técnica al niño, lo que te decía yo antes, controlar el balón, pararlo, levantar la cabeza e incluso de táctica. No defendemos de esta manera, atacamos de esta. ¿Eso cómo lo hacéis? Bueno, porque bueno, entiendo que cuesta trabajo hasta los mayores, no sé a los pequeños cómo podéis llevar esto a cabo. Pero, quizás los mayores si tienen ese problema es porque no han tenido lo mejor la base que van a tener estos chavales. Sí, sí. Mira, primero, en un principio es tu coordinación de movimiento. Uh-huh. Coordinación de movimiento es tan simple como una carrera con un balón en los pies. Sí, sí, sí. Y eso en los mayores se les nota que cuando tíos que han pasado, que no creo que ninguno pasara por previa a mí, yo creo que la mayoría empezaran a partir de Alevín, pero por lo menos coordinar de movimiento, coordinación de movimiento. Y siempre con el balón en los pies. Y los niños se hartan de correr y no hacen ningún ejercicio que no sea con balón. Uh-huh. En la carrera, en el calentamiento, en salto, en golpeo. Y eso es como el que toca la guitarra. Rom, rom, rom, hasta que le sale la nota. Hay que lo coge antes, hay que lo coge después. Pero uno tira de otro. Si este lo puede hacer, yo también. Y empezando por ahí, pues ya van metiéndole un poquito de situación en el campo. El dibujo en el campo. 1-2-3-2. La delantera la tenía un poco más clara porque quizás pues, se pone adelante los más pequeños. Y los más grandes les damos la responsabilidad de defender y de crear, ¿no? Uh-huh. O este año, por ejemplo, bueno, ya digo, es mi segundo año y voy descubriendo cosas. Me voy descubriendo yo y pues descubriendo a raíz de los chavales. ¿O qué hago con las dos líneas para poder metértela en la cabeza? O pongo cinta de palizar y amarro a los niños por la cintura. Sí. ¿Eh? Lo que uh-huh. es la línea de atrás, los escobas y los tres del centro. ¿Para qué? Para que cuando haya una basculación, el que hace el movimiento, el que le sigue, porque ocupe su sitio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y no, pero que no vayan los dos mismos al balón. ya la siguiente vez que vamos a hacer ejercicio, lo hacemos amarrado, tuerto. No, tuerto, ¿por qué? Porque amarrado, la verdad es que molesta. Uh-huh. O lo sacar el cuello eso de una manera estupenda. Y yo me gustaría que tú lo vieras vascular y hacer las coberturas en niños San Chico. Uh-huh. Eso ya le sale nada más que por la inercia de hacer los ejercicios en los entrenamientos. Pues eso lo hemos trabajado. Luego entraba a la portería, ya te digo, yo he cogido un ejercicio del señor B y lo he adaptado a los pequeños, en entradas a portería, por banda, por el centro, y lo mismo en los repliegues, y los zagales que lo cogen. No, mi interés en preguntarte por esto es que entiendo que a esas edades son auténticas esponjas a la hora de aprender, lo absorben todo, y que es más fácil enseñarles a estas edades esos conceptos básicos de los que tú estás hablando que enseñárselo a lo mejor en alevín o infantil, ¿no? Bueno, si no tienen más remedio, pues tendrán que... Sí, pero claro, para ello asimilarlo, entiendo que es más fácil hacerlo desde más pequeñito. Cuando llegan ya a esa edad que estamos hablando, alevín infantil, imagínate la distancia, ¿no?, que le llevan a otros que comiencen en ese momento. Ya te digo que el primer confundido era yo cuando el año pasado me hago cargo del grupo, y cuando veo cómo van evolucionando, digo, esos niños no vienen a una guardería, esos niños hay que darle lo que necesitan, que uh-huh. Esa afición al fútbol, ver lo bonito del fútbol y cómo, de dónde empieza, o de manejar balón, y sobre todo gran grupo, y te lo aceptan, ¿eh? Y te lo aceptan. ¿Tú sabes lo que es en un entrenamiento decir más de tres toques te pito falta? Sí. Uh-huh. Y le pita falta y lo acepta. Ah, que uno o dos, le marca tres y sueltan el balón. Y llega un partido y decirle, le he dicho al árbitro que el que no suelte el balón al tercer toque, que pide, ¿cómo le va a decir eso? ¿Sabes? Lo engatusa de alguna manera. Uh-huh. Una mentirilla piadosa, pero lo cazan. Y entonces a los dos toques le está quemando el balón en los pies. Uh-huh. Y cuando ve que funciona, porque llegas a portería, porque aunque sea a medio campo, si juegas aquí en el pabellón, de momento está en la otra portería, pero como juegas allá adelante, en medio campo se le hace muy largo un campo de eso. Pero cuando lo ves que en tres toques se plantan en la otra portería, pues es que apuestan por eso. Uh-huh. Y otra cuestión, Manolo, dentro de mi ignorancia, tú cuando coges a estos niños por primera vez, ¿cómo los repartes? Porque entiendo que todos llegan con la cabeza de ser el delantero y de marcar goles, ¿no? ¿O no es así? Hombre, claro, en tu cabeza está eso, el líder o el mejor amigo, el que marca goles, y sí, sobre sí. todo para su gente, para su familia. El decide marcar un gol, pues casi que lo hace, no, para ellos es más importante en su casa. Uh-huh. Ellos mismos se van colocando, Jesús. Sí. Ellos mismos se van dando cuenta que están para un sitio o para otro. Cuando te dicen, Manolo, es que no me la echan, es que hay que buscarla. Manolo, es que hay que buscarla. Y ya ellos se van posicionando. ¿Sabes? Uh-huh. Y después hay un momento en que dices, tú, tengo 14 niños, pero es que a los 14 niños los puedo poner en cualquier lado. Y ahí es verdad que hay el que por naturaleza se queda arriba, aunque muchas veces le digo, Guille, va, que tienes que ayudar, pero por naturaleza se queda estancado. Y sin embargo hay otro que le tiene que decir, ¡sarte de ahí! Porque está al lado del portero. O sea, es que no quiero que nos marques, pues no te preocupes, tú a tu sitio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es más por naturaleza cada uno va a su sitio. Sí, es más natural de lo que nos esperamos, ¿no? Cada uno como que asume su rol naturalmente. Ya te digo. Y bueno, tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva, ¿qué tal se habéis desenvuelto este año? En ataque y en defensa, ¿cómo habéis estado? Muy bien, yo lo he visto muy compensado, porque ya te digo, ellos mismos se han convencido que tu sitio era ahí y se sentían válidos dentro del grupo y reconoció por sus compañeros que ninguno sí está. Bueno, me voy a poner delantero, venga, te pongo delantero. Y cuando lleva 5 minutos dentro jugando delantero, lo ves que se va a su sitio. ¡Curro, no está! Y solo se va a su sitio. Entonces, la verdad es que no he tenido problemas. Incluso en la portería que parecía que iba a haber más problemas, pues tampoco. Porque ahí ha estado Julio, que deshacen tanto portería y algunas veces, bueno, cuerpo de garante, venga, pero él sabía de su responsabilidad, de que el equipo necesitaba de él y a la portería. Luego tengo ahí también a Dani Sánchez, que es de primer año, también lo está haciendo muy bien de portero y también va a ser un guerrero bueno adelante el año que viene, ya lo veremos. Que haya algún partidillo en la portería, pero no se ha centrado más Julio. Que hay que destacar también la labor de Miguel Orihuela, que está haciendo un trabajo, los zagales espectacular, ¿no? Porque aparte que lo es físicamente y técnica y tácticamente, también para el portero, lo está enfocando, lo está enseñando a apreciar la portería, a lo bonito que es la portería, para que le guste ese portero. Vamos, bueno, yo no estoy diciendo que yo soy delantero, siempre soy delantero, ¿no? Sí, sí. No me vería nunca el portero. Pero que el romanticismo que gasta Orihuela en tu portería, se lo están transmitiendo los chavales, y los chavales están muy a gusto en la portería. Tengo que también decir que tenemos ahí otro chaval, que es Giuseppe, que también se ha descubierto en la portería y también, si Dios quiere, nos va a dar buenos ratos el año que viene, si sigue con nosotros. Uh-huh. Manolo, ¿con qué te quedas de la temporada? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la experiencia de este año? De la experiencia, pues, el cariño que y el buen ambiente que ha habido en el grupo, tanto en padres como en los mismos críos, ¿no? Yo qué sé, yo, por mi trabajo como comercial, que está uno en la calle, en una cerca donde menos se lo espera, tiene un, yo qué sé, que no, que hay mucha hipocresía, mucha falsedad en la calle, y ahora ve, en este grupo, tanta inocencia, tanta sinceridad, tanto cariño, tanto compañerismo, y ahora, quizás después, lo que menos importa es el resultado, ¿no? Como dice la copilla, era por ahí, ¿no? Sí. ¿Ves la satisfacción de los críos? Pues me quedo con esto, ¿no? Uh-huh. Este año, por lo menos, con la satisfacción del grupo, incluyendo padres, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y quisiera destacar para despedirnos que habéis tenido un final de temporada con una merienda, con un pedazo de tarta, con la foto del equipo, ¿no? Que entiendo que es el acto con el que habéis clausurado la temporada. Muy claro, los mayores se van de guiso, los críos tienen que tener también su pequeño homenaje, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues ya el año pasado lo hice y este año también. Tuvimos una merienda el jueves pasado. Y la verdad, más de lo mismo, te digo, más de lo mismo. Uh-huh. Estuvieron a tope. Hacieron de sushi, de tarta, de todo lo que quisieron. Todo lo que había allí, claro. Uh-huh. Uh-huh. Pues nada, pues Manolo, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, agradecerte que nos hayas atendido, que nos hayas hecho partícipe de esta experiencia, que es entrenar a los más pequeñitos, que, bueno, insistimos, muy enriquecedora, como tú bien comentas, y muy curiosa también ver a estos pequeños, que muchas veces tenemos, ya lo has dicho tú, ese prejuicio de que nos creemos que es una guardería, hasta que nos damos cuenta de que los niños pues están perfectamente capacitados para asumir muchos conceptos que creemos que son demasiado abstractos para ellos, ¿no? Que Manolo, que enhorabuena por el trabajo que habéis desempeñado esta temporada, y nada, pues a seguir esa línea en la próxima, ¿eh? Sí, si me dan la oportunidad de este equipo, pues estaré ahí con ellos. La verdad que sí, que me siento a gusto y creo que sí, que le estoy aportando cositas. Uh-huh. Nada, muchas así gracias. Estamos hablando y ya lo iré haciendo. De hecho, te mandé un par de vídeos, no sé si los has visto. Sí, sí, sí, sí. De montaje. Que sí. No es que te da engancha. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues nada, Manolo, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo de tú. Hasta luego. Gracias. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana en nuestro horario habitual a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. Porque tal vez nos lleven nuestras piernas. puede.